Ahora sí, hay cientos de personas agolpadas y agolpeadas en la puerta de Radio Nacional que estaban acampando desde la semana anterior, en la cual no vino Guille Movia. Y bueno, todos sabemos el poder que tiene la Movia, que es la agrupación que respalda, el séquito que respalda a Guillermo Movia, y ha conseguido volver. Una flash mob, ¿no? Exactamente. Sí. Bienvenido, Guillermo Movia, a la Argentina. Esto nunca mejor dicho. Porque nunca mejor hubo una salida del país. Hubo una salida internacional, sí. Bien. Ay, qué bien. ¿Dónde anduvo? Estuve por Berlín y por Toronto. Mirá, manzana. En un raíz. Te clavé dos continentes en una semana. Mirá qué bien. ¿En una semana? Sí, sí. ¿Fuiste a laburar o fuiste a laburar, sí. Ah, ok, muy bien. Fui por Mozilla, que me invitó a los dos lados, a dos eventos diferentes. Uh-huh. Los dos. Por razones de comunidad y los dos, aunque parezca turismo, la verdad es que me la pasé encerrado trabajando, porque somos nerds. No me diga eso. Ajá. Y no, era lo mismo estar ahí en Buenos Aires, entonces, con una computadora, todos los chicos. Hubiera sido lo mismo, exactamente, estar en Buenos Aires. Lo que pasa es que... no le diga eso, que no, no, pero digo, si él me dice... toda la pasión de viajar. No, no, pero sí, sí. En el cara a cara se avanza mucho más rápido en el trabajo que por chat, que bueno, lo seguimos haciendo, digamos. Claro. Seguimos trabajando por chat. Celebro eso, es una buena reflexión. Durante tiempo, pero cada tanto necesitamos encontrarnos cara a cara para... bien. Acelerar un poco más los trámites y las discusiones. Y conocerle la cara a un montón de gente que no le tenías la cara. Conocerle la cara a un montón de gente. En el que fue en Berlín, lo más interesante es que fue realmente un seleccionado del mundo, no seleccionado por ser especiales, sino un seleccionado que realmente había personas de casi todo el globo. Dígalo, podíamos... estás en la selección del mundo. Estás en, no, estás, pero un top 10 como un top 100 del ranking ATP del Firefox, del Mozilla, estás ahí. Fuiste invitado, es un seleccionado. Ponele. Del mundo y estabas ahí. Ponele. Bien. Pero lo interesante es que había casi una persona por zona horaria y entonces podíamos estar planeando distintos ejemplos de esos de divertirnos. Ajá. Como armar algo que dure las 24 horas pasando de zona horaria a zona horaria. Muy bien. Y ese tipo de cosas. Muy bien. Bueno, Berlín y Toronto. Berlín y Toronto. No, no. ¿Ciudades cercanas no? No, bien. Todavía. En verdad, bueno, estuve, no sé si es, sí, creo que es otra ciudad. Fui a ver las cataratas del Niágara, que no había conocido en mi vida. Uh-huh. Y que además da la casualidad, relacionando a lo que hablé en otras columnas, sí, que estaba leyendo el libro este Manituana de Bumin, uh-huh, del cual hablamos, y que da la casualidad, transcurre en esa zona, porque son las tribus estas iroquesas que estaban antes de la llegada de los ingleses a la zona de Canadá y Estados Unidos, estaban en esa región, así que toda la novela transcurre en esa misma zona que estaba visitando. Muy bien. Solo que ve un par de siglos antes, con lo cual poco se podía ver, digamos. Claro. Pero iroqués no había por ahí. No había, pero lo que sí me pareció interesante es que pregunté, ya que estaba ahí, dije, bueno, vamos a ver los museos que tengan algo de la historia iroquesa, y no había nada. Mira. Me dijeron que no, que es algo no que tienden a olvidar, pero que no está recordado especialmente, no. Lo, el tema de las seis naciones indias que había en ese momento. Uh-huh. Así que me quedé con las ganas de ver por lo menos las pinturas de guerra, claro, algo, digamos, claro. Cómo se vestían, ese tipo de cosas. No tenían nada, por lo menos, en los museos de Toronto. Tenés que ir a internet. Sí, sí, internet lo de acá, porque aparte desde ahí no, tenés que venir a Buenos Aires y te conectás. Y si no, creerle a los cinco italianos que contaron, que hicieron la novela, y creerles a ellos. Pero y el ambiente es natural, el paisaje, bien, las cataratas. Sí, las cataratas, lindas. Bien, igual... Son mejores las nuestras. Un poco de chauvinismo, claro. Son mejores las nuestras. Si tenés que elegir esas cosas, ¿viste? Si tenés que elegir, no sé por qué. Las mejores son nuestras. Entonces las del Iguazú y las del Niágara. Eso lo sabemos todos, y lo saben bien. Ellos también, que además te dicen... Ah, ¿sí? Te dicen que las cataratas del Iguazú no se comparan con las del Niágara. Las del Iguazú no fueron elegidas hace poco como una de las siete maravillas naturales del mundo. Son un poco más chicas. Igual tiene la posibilidad de hacer una excursión que creo que acá no se hace tanto, uh-huh, que es un barco enorme que te lleva así metido adentro de las cataratas. Entonces, saltás por una catarata. No llegas a saltar, sino sería interesante eso. Se transforma en helicóptero, saltás y de repente pegás un vuelo. Se hace eso, ¿eh? Yo estuve en las del Iguazú en un gomón y claro, pasamos, bueno, obviamente no bajo el chorro porque no estaría contando, claro. Pero sí, muy cerca y te bueno, da todo lo, el agua, claro, que salís como que... Esto lo hacen con un barco un poco más grande porque tienen un poco más de río. Más infraestructura. Pero lo que no está tan bueno es del otro lado tenés un Las Vegas, claro, hecho, digo, turísticamente, del lado de Canadá, no pasa del lado de Estados Unidos, un pero Las Vegas imagino canadiense. Que debe ser así, que es toda una ciudad, ¿no?, totalmente turística. Pero además hecha, tiene no sé, es muy divertido. Niágara tiene dos partes. Sí. Una parte, esas típicas ciudades que uno ve, más allá de esto es en Canadá, en esa serie de Estados Unidos, en las cuales, en los pueblos donde no pasa nada. Sí, que pasa tipo 2 de la tarde, no había nadie, con un sol que rajaba la tierra, no había nadie, eso es lógico. Sí. Pero, bueno, totalmente abandonada una zona, pero así como esas viejas de pueblo de Estados Unidos. Y en el otro sector tienen Las Vegas, porque está hecho para la zona donde están las cataratas más precisamente, entonces están todos los turistas, que hay 10 cuadras entre una y otra, pero igual es el contraste. El contraste entre las dos. Uno es estar, tenés el negocio de los récord Guinness, donde podés ir la estatua del más alto. Todo el museo de cera, siempre tienen un museo de cera con las películas. Bien. Donde podés ir a sacarte una foto con Jack Sparrow. Tenés el museo de Ripley, de todo, ¿cómo era el Ripley? Believe it or not, Ripley. Ese, sí. Esto es verdad, ¿cómo se llamaba? Sí, Créase o no. Créase o no. Canal 9. Créase o no. Bien. Todos los negocios, obviamente, Wendy... ¿Y ahí estaba lleno de gente o tampoco? Ahí estaba repleto. Bien. Y ahí estaban, y ahí me dieron esta Biblia que traje, acá me la dijeron, porque estaban repartiendo justamente, había... Así, te dan unos billetitos de quiero un millón de dólares y eran... Dámela. Dale, por favor. Paso mi cuenta bancaria. Y bueno, y parece que eso te lo daba Dios en otro momento, pero no averigüé. Acá Alejandro dice, el ambiente natural del nerd es adentro. El afuera solo es para jugar a juegos de rol en vivo. Y arroba el señor de Emilio. Y matar gente. Como sabemos todos, los que juegan juegos de rol matan gente. Ah, ¿es el paso siguiente? Es el paso siguiente. Bueno, qué lindo. Jugás juegos de rol, entonces, escuchás Marilyn Manson y matás gente. Sí, matás gente, directamente, es una ecuación. Bien, bueno, entonces, luego de todo este comentario naturístico, de un naturalista como el señor Guille Movia, que estuvo en las Cataratas de Niágara, vamos ahora sí a la vida virtual y demás. Y vamos a ir con, como les decía antes, con uno de los fetiches de esta columna, básicamente, y lo relacionaremos, lo de fetiche, con lo que vamos a hablar, que son las impresoras 3D. Bien, volvieron las impresoras 3D, muy bien. ¿Sí, señores? Porque, y no sé si se acordarán, la primera vez que hablamos también mencioné una conferencia de Cory Doctorow, un escritor de ciencia ficción, que en ese momento avisaba sobre la lucha por el copyright ahora, en el futuro iba a ser por un poco más complicada con el tema de cuando se pudieran hacer más cosas con la computadora y empresas un poco más fuertes que las industrias culturales estuvieran en contra de que se transmitiera conocimiento que les podría servir. En ese momento hablamos de las cosas en qué podía servir una impresora 3D para cosas ilegales o no, o cómo se podría saber y cómo se podría parar, y eso es un miedo que tienen algunas. Repasemos brevemente qué es una impresora 3D por si alguien está decaído el catre y nos escuchó cuando hablamos la otra vez, que fue hace como un mes, por cierto. Una impresora 3D es una máquina que con plástico imprime o genera un objeto en tres dimensiones y que puede ser reutilizado posteriormente. Bien. Para la computadora se cargan, como digamos, el modelo, el plano. Sí, usan en general planos con CAD, como lo de los arquitectos, que se usa bastante para diseñar objetos de diseño industrial. Y a partir de eso, la impresora con el plástico va recorriendo capa tras capa y va generando el objeto 3D. Por ejemplo, un vasito. Por ejemplo, un vasito, pelota. Por ejemplo, una un pelota. Yoda, por ejemplo, muñecos. Ah, ya estamos hablando de cosas bastante más complejas. Sí. ¿Cualquier cosa da igual? ¿Tarda lo mismo? No, tardan bastante y hay diversos modelos. Por ejemplo, hay algunos que tienen dos colores, sino en general el más básico son un solo color. Como es un plástico fundido que después se va secando, en general usan un color. Hay algunos que hacen dos colores, tres colores. Bien. Todavía es una tecnología que se está empezando a utilizar, pero para muchas cosas todavía ya es útil. Y, digamos, por ejemplo, estaba leyendo que uno de los que tienen bastante miedo en esto son las empresas como Lego, por ejemplo. Y cada uno se empieza a armar ladrillos en su casa. Como cualquiera de esos, que digamos que uno puede llegar a reproducir sus fichas y poder usarlas y no necesitar más de sale carísimo, claro, ¿no? Todavía sale caro, pero está bajando y como habíamos comentado en ese momento, hay algunas de estas, los planos están disponibles en internet, con lo cual uno los puede ir armando, digamos, es hardware libre, cada uno puede ir armándolo a su gusto y en su tiempo libre. Y hay muchos hacker space, que son espacios donde se van juntando programadores y este tipo de personas a las cuales les gusta hacer las cosas por sí mismos, sí, se van juntando y van creando ahí sus propias impresoras 3D y eso se va poniendo a disponibilidad. Bien, pero por ejemplo, en los países en serio, como solemos decir, por ejemplo, Estados Unidos, ¿son populares las impresoras 3D? O sea, cada uno todavía, tiene ya no, una en su todavía casa, ¿no? No es popular, pero sí empieza a ser popular un montón de servicios en los cuales vos le podés mandar el plano, sí, y ellos te imprimen la figura y te la envían. Ah, mirá. Yo sabía de un amigo, tiene un restaurante en País Vasco, sí, y están imprimiendo comida con una impresora 3D. Mirá qué bonito. Sí, reemplazaron el... No, esto es cierto, ¿eh? Reemplazaron el plástico fundido por queso fundido. Imprimen cositas... De queso. Y tienen formas originales. Imprimir comida. Y se solidifica. Claro, es queso. Y, por ejemplo, te queda un... Haces una casita... Un muñeco de queso. Claro. Eso es brillante. No sé, me parece medio que tiene que ver con... Sí, a mí me gusta ir a comer un pedazo de queso, no sé, pero bueno, está es divertido. Sí, es sí, el momento. Supongo también, ¿no? Cuando... Como marketing debe ir bien. De sí. Hecho, lo estamos diciendo del otro lado del océano. Claro, también hacen, para irnos de tema totalmente, sí, hacen narcococina, que es comida inefable. Ah, mira qué interesante. O sea... Ah, bien, bien. Ah, estamos hablando de cosas que van... O sea, no sé. Imagínate los chocolates, sí, los... Voy a decir una marca, pero los Jack podrían ya venir la formita hecha de chocolate. Te claro, perderías el tener el muñeco, pero estaría pero bien igual. Y venía en un momento, había un chocolate Popsi, no sé si te acuerdas, sí, que venía con una formita. Venía con forma. Pero bueno, la cuestión es que hubo un evento que se llama Hackers on Planet Earth, uh-huh, bajo su sigla HOPE, como esperanza, en inglés. Qué lindo, Donde se juntan un montón de hackers, pero principalmente con temas relacionados a la seguridad. Ajá. Saben que la gente de la seguridad informática suele tener congresos en los cuales se juntan, sí, anuncian lo que acaban de descubrir, que en general son vulnerabilidades de algún sistema, uh-huh, dan un tiempo prudencial para que esa persona, o en general, cuando hay dos opciones, o dan un tiempo prudencial para que se tomen las medidas de seguridad antes de publicar los resultados finalmente, uh-huh, solo ahí demuestran que lo hicieron, y si no... La otra que se hace es que ya se habla antes, ¿sí? Por ejemplo, si yo descubro un error de seguridad en una aplicación, lo primero que hago antes de dar la charla y explicar es comunicarme con esta gente y decirles, miren, tienen este problema, resuélvanlo, y una vez que lo resolvieron, yo demuestro cuánto sé sobre seguridad, uh-huh, mostrando que descubrí este problema y cómo lo descubrí, pero ya está solucionado por la empresa como para no molestar, digamos. ¿Aún tratándose por ahí de empresas privadas con sí, las que está todo mal, entre comillas, por ejemplo? Que tienen que trabajan con código cerrado, etcétera, sí, etcétera. Sí, lo divertido de esto, que me crucé una vez cuando vino una persona de Mozilla de Seguridad a un evento. Pues Argentina, por lo menos Buenos Aires, es uno de los países que... últimamente ha crecido exponencialmente en expertos en seguridad. Ajá. Entonces hay muchos eventos que se hacen acá porque hay una comunidad muy grande de ciberexpertos. Sí. Una vez que se hizo el evento acá, lo que me enteré es que la mayoría de los expertos en seguridad, más que a una empresa, son expertos en seguridad que trabajan en la empresa y tienen como una comunidad muy fuerte entre ellos. Uh-huh. Y por lo tanto tienen mucha solidaridad de gremial, uh-huh, por llamarlo de una forma. Entonces, no se pisan el punto. Primero le avisan a su compañero gremial, uh-huh, de la otra empresa. Bien. Antes que publicar, salvo que, digamos, hay algunos que son... que quieren ganar posiciones y entonces quizás evidenciar los aprovechan errores y pisan el palito, bien, pero en general se mantienen como una comunidad que se protege a sí misma y entonces van encontrando. Todos saben que ninguno hace el software perfecto, con lo cual el día de mañana ellos van a tener problemas o van, uh-huh, a tener problemas de su aplicación y que es mejor saberlo antes que enterarse por una conferencia. Uh-huh. Todo esto para llegar a que en una de estas conferencias... Un alemán apodado Ray, porque no, a Ray como rayo, uh-huh, en inglés, que no dan su nombre especial, es una persona, es un especialista de seguridad y además funciona como recomendador a distintas agencias de seguridad dentro de Alemania y todo, uh-huh, encontró que gracias a una impresora 3D, podía ser una impresora 3D y un cortador láser de plástico que cortan con precisión, sí, supina, no sé cómo, qué sería, precisión justa, no sé, sí, una la máxima con precisión, mucha precisión, con precisión mucha extrema, precisión. Llaves para las esposas de la policía, porque acá, claro, acá son las cosas obvias que uno no sabe, por ejemplo, yo, sí, me acabo de enterar en este que las esposas de los que usan los policías, por lo menos la persona esta había encontrado de Holanda, de Alemania y de Inglaterra. Sí. Usa la misma llave para todas las esposas. No. No hay una esposa no y una creo. Llave, no hay un juego. Pero todas claro, las... después cuando uno lo piensa, es lógico. Sí, porque si no cada uno tendría si no, que... cada policía tendría con su llave y sí, si uno sí, esposa sí, a uno sí. cuando lo llegan a la... tendría que acompañarlo. Sí, lo que no sería difícil es tener una llave de esas. Claro, exactamente. Te agencias una, parece que copias... Sí, parece que sí es bastante difícil porque, por ejemplo... No se puede copiar tan fácilmente. No, de estas dos empresas que le encontró, ajá. que son Uonobi y Chubb, Chubb, sí. Solo las llaves solo las venden a policías o a fuerzas de seguridad sí, y sí. tienen una supuesta forma claro. de... no difundirlas más allá de las cadenas oficiales, digamos. No se pueden vender sí, por hay, fuera. No, no, pero más allá de que no se venda, en algún episodio de que un policía queda en una situación vulnerable, le roban una llave en algún momento. Puede pasar. ¿No se puede claro. copiar? Sí. Es una llave bueno, incopiable. Hay una cerrajería en la calle Moreno que es solo de policía, sí. que te atiende un tipo. Sí. Con la gorra, de, todo. Descuentos para holandeses. Claro, y ahí vas y solamente hay policía. Es una cerrajería para policía. Para policías. Ahí está. Bien, es la del gremio. Bien. Bueno, la cuestión es que el señor este rey, sí. justamente, él compró una en eBay, una de estas tipos de esposas. Ah, pero compró la llave. No, llave, no, no, no, claro. compró las esposas. Compró las esposas. Ajá, y, sin llave viene. Y él dice, no dijo de dónde consiguió, sí, sin llave. Venía con una persona esposada. Se compró preso. Se compró preso. Mira, me compro esta parte de la cárcel, campeón. Y entonces, dijo, con la cerradura averiguó cómo era la forma. Claro, en verdad, él no avisó de dónde había conseguido la llave en sí. No, no, sí. Pero supongo que algunos dicen eso, otros en la que había hecho hace unos años cuando había encontrado la holandesa, él dice que había usado una foto de alta calidad de una llave de un policía. Bueno, por ahí es un ex policía que quedó afuera y dijo... un ex chorro también puede ser. De hecho es asistente de la policía, digamos. Ah, claro, cosas. Sos buchón de la policía. Básicamente lo que hizo, bueno, reprodujo la llave y logró abrirlo con una de plástico. De plástico encima, mirá sí. con lo que estoy abriendo la ya igual de plástico. Por ejemplo, él logró las de tres marcas y hay una tercera que es la que usaba no me acuerdo qué policía, que esa cuando estaba cerrada no el plástico no era lo suficientemente fuerte claro. para abrirlo, entonces no servía ahí y ahí le sugerían otro tipo de materiales que bien. Podía usar para lo siguiente. Pero bueno, la cuestión es que consiguió las llaves de estas dos. Sí. Y las va a poner en internet. En verdad ya las puso. Es extorsionar a la policía. No, él dijo, esto es una vez que esto se puede hacer, es un fallo de seguridad y hay que solucionarlo. Claro. Les dio tiempo. Ajá. Y ese tiempo nos va a llevar hasta el segundo tema. Bien. Pero les dio tiempo y avisó, bueno, voy a subir los archivos CAD a este lugar, uno de estos lugares que imprimen. Sí, sí, sí, para que 3D, cualquiera se la pueda imprimir. Para cualquiera se las pueda bajar. Va a ser de una sola, en verdad, la que va a subir, porque esa era la que seguro la que él había podido conseguir. La de Alemania no es, seguro. No, la seguro otra. Que era. La inglesa. Uh-huh. Así que, bueno, en cualquier momento podrán conseguir. Digo, hay que conseguir las dos partes, ¿no? A mí, claro, no, claro. No claro. es que yo tengo... Lo que me pareció más interesante es que, porque son estas cosas que aparecen en Internet, que gracias a Internet seguro existía, pero uno se dan a conocer, uh-huh. que... El señor este rey lo iba a publicar después de otro evento, cuando terminara el otro evento. Y este otro evento es un evento que se llama LOCON, ajá. que está organizado por The Open Organization of Lockpickers. ¿O sea? Que se llama Tool, es TOOL.NL porque empezaron en Holanda, sí. o .US porque después están en Estados Unidos, que es una organización libre de gente que se dedica a investigar cómo abrir candados y cajas fuertes y llaves de seguridad y se juntan bien. A solucionar y se ponen desafíos como ver quién abre esta caja bueno. fuerte más rápido. Bien, hay que saber pasar el fin de semana de alguna manera. Cada uno elige la manera, ¿no? ¿Está bien? Sí, digo, es divertido. Digo, no sé si uno imaginaba que podía existir no, este tipo de eventos. No, yo pensé que no. Los eventos son abiertos pero por invitación. Puede te tiene que invitar a alguien conocido, digamos, ajá. ¿no? Esto para los que van a empezar a tener miedo de quién entra ahí, quién aprende. ¿Y pero son encuentros reales o virtuales? O sea, ¿se juntan todos a la misma hora por internet o se juntan en un lugar físico? No, tienen eventos físicos en los cuales van con los candados y distintos desafíos a abrir y se ponen eso como... Voy a abrir esta caja, voy a abrir cualquier caja fuerte que me pongan enfrente en 40 minutos. Muy interesante. Sí, sí. Debe ser muy interesante estar en uno de esos eventos. Y claramente, verlo. Para verlo como una prueba casi hasta circense, una mezcla de ciencia ficción con película policial. Su propósito educacional, ellos dicen que una vez que la gente sepa cómo se puede, cómo funcionan estas tecnologías, va a poder elegir mejor cuál va a ser su candado, su llave de seguridad, si quiere poner algo realmente en... Algo seguro, algo seguro, pero... Siempre es un poco ese, ¿no? Como yo te descubro todo, pero es para que vos mejores. Claro. Como es jodido, ¿no? Te ponen un aprieto, pero está bien. Entonces, yo supongo que no le van a pedir esto a la gente que hace las cerraduras de las cosas. No, lo que sí, intentaremos en la próxima de estas conferencias que nos inviten. Bien. Si estás mencionándolo, los voy a retuitear mucho. A ver si me dejan. Claro. Me invitan nada más que como periodista. ¿En dónde no se va a aprender nada? ¿En Holanda o en Estados Unidos? Este es el curro de él. Este es el curro de él. Amigo, la semana que viene lo vemos en Holanda. Sí, sí, sí. Y, no, me fui a abrir candados sacándose a Holanda. Sacándose una foto abriendo un candado, ¿viste? Venga. No, el rey del candado, la reina del candado, el rey de la cerradura, ese tipo de cosas. Lisette dice, recién prendiéndome a Deimides en su columna de Nacional Rock con Mesusa y Leo Segua se dio a la fuga. Está haciéndose abrir el candado en algún lado. Pero no lo digas, sí. Bueno, escúcheme. Es algo por lo cual hay gente que ha luchado toda su vida, ¿no? Sí. Bueno, señor Guillermo Movia, se nos escapa el Para tiempo. Terminar, bien. Vamos a escuchar un tema de Rivero y el Mico, una banda del sello Uf Caruf. Uh-huh. El disco se llama El Fulgor y el tema se llama La Sombra.